¿Bueno? ¿Roberta? Sí. Oye, Roberta, no te has oído hablar. Ahorita voy llegando, me dijeron que me habías hablado en varias ocasiones. Te hablé como 12 veces ayer, en el lado del día. Sí. No me contestaste. Quedaste en llamarme ayer en la mañana. Sí, pero no pude, Roberto. Llegó Ana Karen y yo, y llegué de viaje de México. Tenía muchas cosas, pagos que hacer, vuelta, no tenía casi despensa. Tenía, aparte de la noche teníamos un compromiso, Roberto y yo, y ya no me hace posible, porque si te hablaba, yo era de carnetita y ya no te iba a estar bien. Entonces ahorita que estoy desocupada, no me llamé de tarde, y le había dado a Roberto que me bien. Bueno, no me hace tarde, ¿verdad? Oye, mamá. Ayer que me hablaste por teléfono en la mañana como a las 10. Sí. Ya te digo, te escuchas el ruido, pero más que te digo un poco lejos. ¿Me puedes hablar más fuerte? Oye, Norma, ayer que me hablaste, como a las 10 de la mañana, que me dijiste que... ¿Bueno? ¿Qué? ¿Bueno? ¿No me oyes? Norma. Bueno. Bueno. Norma. Casi no te escucho, Roberto. Oye, pues, estoy hablando fuerte. Pues qué raro. Déjame volver a cambiar de teléfono, espera. Bueno. Sí. En eso te escucho mejor, te oigo mucho ruido, a ver, sí. Ayer que me hablaste por teléfono en la mañana como a las 10, me dijiste que Daniel había decidido dejarme de dar dinero para, no dejarme de dar dinero, sino dejar de pagar el internet. Mira, No dije que Daniel había decidido dejar de pagar el internet. ¿Qué fue lo que dijiste entonces? Mira, ¿sabes qué, Roberto? No me gusta que estemos en que me dijiste, que dijiste, porque perdemos tiempo. ¿Qué fue lo que dijiste entonces? Sí, yo tuve... No recuerdo exactamente, pero eso no... no sé cómo estuvo la... No era de dejar de pagar el internet. Eso te lo dijo la Sara... Que a lo mejor ya no vamos a poder pagar el internet. Algo así te dijo la Sara, me dijo la Sara que te había dicho. No, ella me dijo que ya no le iban a pagar, que este era el último mes. Ajá. Cosa que no sé cómo salió eso, no sé si lo platicó con Daniel, no sé. Sí, dice que lo platicó con Daniel. Ah, bueno, yo no te dije eso. Sara fue la que te dijo. Lo importante, que tú quieres decirme qué es. Es que, bueno, pero ¿qué quedamos? Pues, ¿me dijiste o no me dijiste eso? ¿Me dijiste o no me dijiste eso, pues? ¿Qué fue lo que me dijiste ayer en la mañana? En cuanto a la conexión a internet. Ah, yo te comenté que a lo mejor era... En realidad, o sea, la Sara te dijo eso, no sé exactamente cómo, por qué, ni nada. ¿Y cuándo? Lo que sí, con los gastos que estamos teniendo ahorita de Pepe, que precisamente hoy anduve muy ocupada haciendo llamadas en el rato de la mañana que estuve, porque necesito conseguir 35 donadores de sangre, porque van a operar a Pepe del corazón. Entonces, todos estamos recortando gastos, todos. Entonces, no sé, o sea, lo único que yo recuerdo que hayamos comentado, pues que me dijiste, creo que Sara te comentó lo de eso, y yo te dije que ya como que había habido malentendido, que sí, pero o sea, ¿qué consistió el malentendido? Que Daniel a lo mejor en un trato que hizo contigo, yo no sé cómo quedaron, no, porque tú le proponías a Dani un trato, creo. Me acuerdo que me dijo el Dani que tú le proponías un trato que te pusiera a prueba, algo así. Sí, a prueba con el medicamento tomado. ¿Eh? Con el medicamento tomado. Con el medicamento tomado. Ajá. Que es lo mismo que te dije a ti. Bueno, pues mira Roberto, si tú dices que te lo vas a tomar, pero pues, ¿en qué quedaron con lo del internet? Voy a confiar en ti. Ojalá, mira Roberto, desafortunadamente no sé, mira Roberto, lo menos que quiero es alegar, porque igual si vamos a alegar vamos a perder tiempo y no nos vamos a poner de acuerdo. Y una cosa te quiero recordar, como así como yo te escuché ayer o antier que hablamos, te voy a pedir que me escuches. En parte me escuchaste, porque luego interrumpiste la llamada y me dijiste que tenías que irte. Ajá. No terminé de decirte, por eso te he hablado. Sí, no terminé cierto. De decirte lo que te iba a decir. ¿Cómo? No terminé de decirte lo que te estaba diciendo. Ah, bueno, pues me lo dices ahorita. También yo quiero que me escuches, ¿está bien? No estoy molesta, estoy un poco apurada porque ando muy cansada. Pero lo único que te quiero decir, Roberto, es que a lo largo de nuestras vidas, yo de alguna manera u otra, cuando rentábamos en Flamingos, cuando viviste allí en Flamingos, una vez que me dijiste que no podía vivir en la casa de mi papá, cuando viviste acá por la zona costera, los departamentos, y que te estuve pagando la renta, de alguna manera, Roberto, y no voy a pronunciarlo de México porque pues tú dices que no te quise ayudar. Sí, y tengo prueba de que no. ¿Cómo? No me dejaste terminar de decirte lo que te iba a decir, porque me colgaste el teléfono cuando te dije que estaba en desacuerdo. Me colgaste el teléfono dos veces cuando traté de decir. Oye, Roberto, vuelvo a repetir. No quiero, si vamos a estar así, no vamos a platicar. Bueno, pero ¿por qué no quieres escuchar cuando yo porque te digo? Porque tú no más me quieres culpar, Roberto. No, te hablo para culparte. No. Es que si estás diciendo algo que no es cierto, Norma, es natural que yo trate de... A ver, Roberto, ¿vamos a hablar del pasado o del presente? ¿Qué tiene de malo que hablemos del pasado? Tú sacaste lo del pasado, Norma. Tú sacaste eso. Pero yo no estaba hablando buenas, de... Cosas buenas, Roberto. No te estoy reprochando nada. No, pero es que no es cierto. Cosas buenas, bueno, pero mira, que son Roberto, inventadas. Te voy a decir una cosa. Yo no tengo ninguna necesidad de estar hablando contigo para mortificarme o para que tú me estés reprochando. Porque si tú no tomas en cuenta todo lo que te ayudé, pues es tu problema. No. Porque no, yo no lo hice con todo corazón. No, es cierto. Y porque te quise muchísimo. No, las mentiras que dijiste cuando fuiste a la ciudad de México. Roberto, y qué lástima que no veas que yo te quise ayudar. Yo tengo una hoja que prueba que dijiste esas mentiras. No, firmada por el médico, el psiquiatra de la Cruz del Norte. Mira, no, Roberto, sellada. Eso ya te lo dije, fue para que salieras. No, mentiras en mi contra no son para que salga. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Roberto? ¿Me vas a estar reprochando? No. Ah, pues si me estás reprochando, dime para colgar. Es que no digas cosas que son mentiras, nomás, si Roberto, no quieres que te reproche. Roberto, ¿me vas a seguir reprochando? No digas mentiras. Mira, Roberto, entonces tú me hablas y que necesitas necesitas una silla, o que necesitas la computadora, o que necesitas y te lo llevas. Sí, pero la computadora me la prestaste solamente porque tienes tus cosas en mi casa. ¿Por qué? Las tienen desde hace muchos años. Mis cosas, lo que tienes tus cosas en mi casa. Desde hace muchos años. Oye, Roberto, pero igual, si no hubiera querido prestártela, no te la presto. Ah, no, pero quisiste prestármela por eso. ¿Por qué te la quise prestar? ¿Por eso? ¿Por qué? Porque tienes tus cosas en mi casa. Ah, por eso te la quise prestar. Sí, sí. Ah, bueno, pues la voy a sacar para ir a recoger mi computadora. ¿Está bien? Como quieras. Bueno, es que tú hablas para pelear, Roberto. No. Tú hablas para pelear, fíjate. No. O sea, tú de todas maneras... Ay, pácatela. No, Norma, tú esto, pácatela. Ahí va, pácatela. Otra vez. Sabes que eres muy mentirosa, Norma, eres muy mentirosa. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede callado? ¿Para qué me hablas? ¿Quieres que me quede callado? Mira, Roberto, no vuelvas a marcar ese teléfono. No lo vuelvas a marcar. Porque tú no te dejas ayudar. Y yo no tengo necesidad, mijo. Ninguna necesidad, mijo. Si te he ayudado, lo he hecho porque he querido. Pero si tú no lo quieres ver así, pues es tu problema. No, es que no lo quiera ver así. ¿Cuánto me has ayudado tú? ¿Cuándo me has pagado una renta? ¿Cuándo me has pagado comida? Dime tú, ¿cuándo lo has hecho? Estás enfermo, no ves más que las cosas malas. No es cierto. Si fueras, mira, Roberto. No es cierto. Si no lo quieres ver, mijo. No es cierto que veas. No lo veas. Nada más las cosas malas. Veo muchas cosas. No lo veas. Malas. No es cierto. Mira, Roberto, yo no tengo ninguna necesidad de estarte hablando ni de ayudarte. Lo hago porque me ha nacido. Has tenido la obligación moral. Has tenido el deber de ayudarme porque me estás poniendo las inyecciones de clopichol desde hace 2 años y medio. Pero mira, Roberto, si tú no sabes ni agradecer, ni si no sabes ni pedir las cosas, y te las pasas ¿Por qué te voy a agradecer que hayas hecho eso? ¿Por qué yo te no voy a agradecer? Yo no quiero saber así de ti, Roberto. ¿Por qué te voy a agradecer que me hayas estado inyectando eso? Y que me hayas hospitalizado la fuerza. Junto con una decisión con otros hermanos. A ver, no tengo por el ruido. Deja que se quite el ruido y te voy a... No tengo por qué agradecerte que me hayas hospitalizado la fuerza y que me hayas estado inyectando la fuerza durante... Roberto, claro, obviamente que yo no hablo de eso. Yo muchas veces te di de comer, Roberto. Muchas veces te di de comer. Eso fue antes, Norma. Pues después, antes, después las cosas cambiaron drásticamente. Cuenta. Después cambiaron drásticamente las cosas. Tú sabes que así es. Bueno, ¿qué quieres, Roberto? ¿Qué quieres? No, pues es que mira, la situación en la que estoy, Norma, es responsabilidad de ustedes. Estoy hablando de eso. Es solamente la ¿Para única... ¿Para qué me reprochas el montón de cosas? Tú sabes que fuimos distanciados antes y que yo no te llamaba. Tú me estás diciendo que por qué te llamo, que por qué marco este teléfono, que por qué te llamo. Si solamente estoy diciendo que dices mentiras. Te llamo porque es responsabilidad de ustedes la situación en la que estoy. No porque yo quiera estarte llamando o porque quiera estarte molestando. No es la intención. Pero lo haces. No. Pero, te molesto. Pues si te molesta es el problema tuyo. O sea, no debes molestarte porque yo te esté diciendo que es responsabilidad de ustedes. Porque yo te esté pidiendo que no, la cumplas. No, tú no me estás diciendo que es responsabilidad. Me estás diciendo otras cosas. Sí, te estoy diciendo que es responsabilidad de ustedes esta situación. Y, Roberto, y para eso te hablo. Si hubieras empezado de otra manera, fuera distinto. Sabes que si yo quiero no te hago caso, no sabes pedir las cosas. No, sí sé pedir las cosas. Se supone que eres listo, Roberto, pero no sabes pedir las cosas. Sí sé pedirlas. No las sabes pedir porque estás reprochando nada más. No, es que si dices mentiras, no me voy a quedar callado, no. No me puedo quedar callado. Entonces, mejor no digas mentiras. O sea, si no quieres que yo diga algo en contra. ¿Ya terminaste? Ahora, ¿de qué manera quieres que te ayude? Mira, yo pienso que es responsabilidad de ustedes ver... la situación en la que estoy ahorita, y a eso es lo que quiero referirme, para eso te hablé por teléfono. No es que yo quiera como un parásito estar dependiendo de ustedes. Yo durante mucho tiempo no les hablé por teléfono, y tú lo sabes. No les pedí ayuda. Entonces, esto se interrumpió porque ustedes me sacaron a la fuerza de la casa y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Pero Así es. Entonces, ahora hay que ver cuáles son las consecuencias de eso. Mira, me decías ayer en la mañana lo de que van a suspender el pago del internet por supuestamente por gastos de la enfermedad de Pepe, por la enfermedad de Pepe. Entonces te dije yo ayer que quería decirte dos cosas. Te dije una de ellas. Y la otra te la empecé a decir y fue cuando me interrumpiste y me dijiste que tenías que ir por Rodolfo, tu hijo. Y entonces te estaba diciendo algo yo. Te dije que mi compromiso era que mi compromiso era tomarme el medicamento. A pesar de los efectos secundarios que tengo, probar a ver si no son más fuertes o sea, a ver si no se me hacen más fuertes o iguales o menos. Entonces, ustedes han dudado de que yo me los vaya a tomar. Entonces, a mí se me hace normal que duden, pero no se me hace justo que no me den la oportunidad de probar, porque no tendría nada de malo probar. Entonces, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas con ustedes, y tú lo sabes. ¿Qué? Estoy en desacuerdo en muchas cosas con ustedes. Nosotros también contigo. Sí, yo lo sé. Ah. Sé que estamos en desacuerdo con muchas cosas, y es en parte porque aparte de que tenemos formas de pensar muy diferentes, extremadamente diferentes, tenemos un concepto de honestidad muy diferente también, extremadamente diferente. Sí, de agradecimiento también y de... No, de agradecimiento ni que nada, eso no, sí. No tiene nada que ver. Así es. Me estoy refiriendo a la honestidad consistente no solo en decir la verdad, en no decir mentiras, sino también, por ponerte un ejemplo, en el caso de por ejemplo, de que ustedes contrataron a un médico muy corrupto, que es el doctor Rodolfo Melinga Giola, es el médico más corrupto de que he sabido, porque decidió hospitalizarme en un hospital psiquiátrico sin haberme visto nunca. Entonces, eso solamente un médico muy corrupto lo puede hacer. Oye, Roberto. Eso no es ético, no es profesional. Oye, Roberto, ¿cuál es tu trato? ¿Cuál trato? Sí, me dijiste que quieres un trato, que confiemos en ti, ¿eso es? Sí, pero ¿por qué no me dejas terminar, Norma? Porque yo tengo cosas que hacer, Roberto. Ah, entonces, pero es que te estoy hablando de algo que es importante, Norma, y es en cuanto a la situación en la que estoy, y no me quieres escuchar. Roberto, ¿tú crees que tengo todo el tiempo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No todo el tiempo, pero ¿por qué no me das algo de tiempo para decirte lo que te estoy diciendo? Dime cuál es el trato que quieres. Ay, Norma. Dime cuál es el trato que quieres. ¿Que confiemos en ti? Ya te lo voy he dicho. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en ti, aunque tú has dicho y me lo has dicho a mí, que tú no estás enfermo. Pero mira, ya hay otras cosas, Norma, hay otras cosas. Mira, en cuanto a la situación en la que estoy. Mira, tengo otras cosas que decirte en cuanto al doctor Melín. Nada más que no me quieres escuchar, pero la vas a saber. De todas maneras la vas a saber. ¿Por qué las voy a saber? Porque las tengo que decir. Ah, pues dime. Entonces, tiene que llegar el momento que me den la oportunidad de que te la digan, mamá. No es posible que estés así cerrándote a lo que te tengo que decir. Bueno. Entonces, además de que le pagaste al doctor Melín la consulta, la única consulta que tuvimos, sacaste un billete de 200 pesos después la única consulta que tuvimos y que fue después de salir del hospital, sacaste un billete de 200 pesos y se lo diste. Sí. Y eso fue en el Hospital General, uh-huh, donde no se deben pagar las consultas. Uh-huh. Entonces, eso me hace pensar, eso fue una especie de soborno. No. Ah, ¿cómo no? No, no, pues sí. Porque el médico estaba haciendo lo que no debía hacer. Entonces tú sabes que si el médico estaba haciendo lo que no debía hacer, lo debía motivar de alguna forma. Eso fue por una inyección que se supone que te iban a poner antes de llegar al hospital de Culiacán, pero no te la pusieron. No. De todas maneras se la pagué porque los de Protección Civil no me la regresaron. No, pero se supone que las inyecciones las da el Hospital General. No tenías por qué pagar. No la tenía, Roberto. ¿Cómo? No tengo por qué mentir. Si no me quieres creer, no me crees. Supongo que la consulta para decidir que me hospitalizara el médico, que diera la orden de hospitalizarme, también se la pagaste. Y tengo entendido que también le pagaste, le has estado pagando las demás consultas para que me recete el medicamento inyectado, el clopidogrel. Bueno. Entonces, entonces déjame decirte lo que te iba a decir, pues, entonces, que el problema. Mira, el problema está directamente relacionado con el internet. Mira, después de que me decías tú que me dijiste el lunes de la semana pasada que si no me iban de que menos me iban a aceptar que yo tomara el medicamento que desde la vez que me empastillé. Y yo te dije que eso no tenía nada que ver, te lo dije ayer y me dijiste que sí tenía que ver. Te dije que no, que porque cuando traté de suicidarme en el 2009, en abril del 2009, fue por los efectos secundarios de las inyecciones que me estaban poniendo, antipsicóticas, que en aquel tiempo era el dolor de canoas. Entonces me fui con el dinero que me dio Jorge, los 7,000 pesos, me fui a Tijuana y a México, tú lo sabes porque te hablé por teléfono de México y porque te lo platiqué, después tú se lo platicaste a Jorge. Y trataba de conseguir trabajo ya y quedarme a vivir en uno de esos dos lugares. Y entonces, porque no quería que me volviera a pasar lo que me sucedió más atrás con ustedes, de que me volvieran a hospitalizar. Como vi que los de Protección Civil fueron los que lo hicieron, con ayuda de ellos, ustedes lo hicieron, yo sentí que no podía esconderme en ningún lugar, porque era la propia autoridad la que lo estaba haciendo, indebidamente. Entonces, cuando me di cuenta por los efectos secundarios que no podía quedarme a trabajar, porque no podía trabajar, no podía quedarme en Tijuana ni en la Ciudad de México, me di cuenta de que tenía que regresar a Mazatlán, a lo mismo, al mismo riesgo, al mismo problema. Peor todavía porque me iban a estar inyectando antipsicóticos. Y eso fue lo que me deprimió mucho. Esa fue la razón por la que intenté suicidarme. Entonces, después, yo pensé, vi algo de esperanza cuando pensé en irme a Estados Unidos. Y se lo dije, que le pedí a Jorge ayuda. Jorge me dijo que no. Oye, Roberto, vamos a dejar eso para otro día, ¿de acuerdo? No, es que te lo voy a decir lo del internet, mamá. Nada más que estoy haciendo un preámbulo, porque... Sí, pero tu preámbulo se está alargando y yo tengo cosas que hacer. Ah, pero déjame decírtelo, mamá, es que es muy importante. Déjame decirte. Me dijiste que ibas, que al principio de la llamada, me dijiste que estabas dispuesta a desvelarte. Son las 10, 10. Sí, pero ¿sabes qué, Roberto? Empezaste mal. ¿Por qué? Empezaste mal. Si te estoy hablando, sí. Te estoy hablando nomás. Y me canso. ¿Por qué te canso? Es que no tienes por qué cansarte. No, no, no tengo por qué. Oye, mira, Norma, después de eso, en mi esperanza era irme a Estados Unidos y le pedí a Daniel después. El Daniel me prometió, cuando estaba en el hospital después del intento de suicidio, me prometió que me iba a ayudar a irme a Estados Unidos, o sea, con lo de la visa. Y pasaron muchos meses, y él me dijo que me iba a ayudar en 3 meses, pero pasaron muchos meses y no me ayudó. Nada más me estuvo dando largas. Al llegar al noviembre del 2010, el Daniel había abierto una cuenta bancaria para lo de la visa, para el trámite de la visa, a mi nombre estaba la cuenta, pero se necesitaba que hubiera 15 mil pesos cuando menos en la cuenta. Entonces el Daniel metió por fin los 15 mil pesos en noviembre o poco antes, y le dije que ya íbamos a poder ver lo de la visa 3 meses después, que ya se iban a poder juntar los 3 estados de cuenta que se necesitaban. Y luego de repente me dijo que la cuenta estaba en ceros ya, que porque había retirado todo el dinero, porque le había necesitado hacer unos gastos. Entonces eso me desesperó mucho, porque había estado esperando mucho tiempo y ya pensaba que se iba a poder. Y me hizo pensar que Daniel no tenía disposición a ayudarme a irme a Estados Unidos. Entonces eso me quitó la esperanza de poderme ir, cuando menos en mucho tiempo. Y desde entonces me he sentido muy deprimido, desde noviembre del año pasado. Pero lo que me ha permitido sobrevivir, ahora sí, para decirte más directamente del asunto, para decirte más directamente del asunto del internet, lo que me ha permitido sobrevivir en ese tiempo, Norma, a este aislamiento y a esta depresión, motivada en parte por el aislamiento en que estoy, porque nunca en mi vida había estado en un aislamiento así. Ustedes, los hermanos, tienen el prejuicio de que si yo me he distanciado de ustedes por algunos años, que yo he estado en aislamiento, pero no es así. He estado en comunicación con mucha gente, he tenido muchas amistades, tanto en Mazatlán como fuera de Mazatlán. Pero he estado con ese aislamiento que estoy desde hace casi 2 años y medio por las inyecciones. En Mazatlán es un aislamiento total. ¿Es un aislamiento qué? Un aislamiento total. Y eso es algo muy perjudicial, ¿no? Los psicólogos lo saben, que es muy perjudicial un estado de aislamiento total, porque se han hecho muchos estudios clínicos, por ejemplo con personas que están en las cárceles, a las que las castigan aislándolas completamente por mucho tiempo. Esas personas sufren, tienen problemas psiquiátricos, entre ellos principalmente la depresión. Es una consecuencia natural del aislamiento. Entonces, yo lo único que he tenido en mi favor para poder sobrevivir a ese aislamiento y a las condiciones en que estoy de desesperanza por no poder ir a Estados Unidos, es una novia que tengo en Estados Unidos. Ya en el 2009 les platiqué a ti y a Daniel que tenía una novia en Estados Unidos, y la comunicación con ella a través de internet, que es la única forma, porque el teléfono saldría carísimo, es el único vínculo social que tengo. Y no es un vínculo social cualquiera, es el más importante que tengo o que he tenido en mi vida. Y es lo único que me ha permitido sobrevivir, lo único que desde noviembre a hace 5 meses, lo único que me ha impidió que yo tuviera ideas muy serias de quitarme la vida. Hasta después llegaron esas ideas con lo de la intensificación de los efectos secundarios de las inyecciones de clopidogrel. Pero eso es muy importante para mí, Norma, porque es lo único que me saca del aislamiento total, que sería muy insano. No es sano para nadie, para ningún ser humano, ni para ningún animal tampoco, estar en aislamiento total. Entonces, a mí no me parece justo, ni sensato, ni prudente, que por ahorrarse 200 pesos en Daniel, porque son 200 pesos lo que él pone para el internet al mes, los otros 200 pesos de los 400 pesos los pone la Sara. Entonces no me parece justo, sano, sensato, prudente, que por ahorrarse esos 200 pesos al mes me vayan a someter a un aislamiento total, menos en estas condiciones en las que estoy. Entonces, eso es lo que te quería decir, Norma. Que creo que no vale la pena que por 200 pesos se empeoran mucho más las cosas. O sea, lo poco de bueno que he tenido sería la basura con eso. Entonces, que para mí es mucho, algo muy, muy bueno, muy importante en medio de grandes adversidades. Entonces, eso es lo que te quería decir. Oye, Roberto, ¿tú no confías en el doctor Melín? ¿Cómo? ¿No confías en lo que dijo el doctor Melín de que... ¿Qué dijo qué? Los efectos secundarios de una inyección, la que te están poniendo, ¿no dura más de 2 semanas? ¿De qué? ¿Que no dura más de qué? De 2 semanas. ¿Dos semanas? Ajá. Tú me dijiste que una semana. Pero de todas maneras, no te creo, mamá, no. Tú me estás diciendo que si confías en lo que dijo el doctor Melín. Tú le dijiste una cosa a Daniel y me dijiste otra cosa a mí. En que no confío es en ti. ¿Qué le dije a Daniel? Entonces, ¿para qué me hablas si no confías en mí? Ah, es que, ¿y qué culpa tengo yo de que me mientas, Paula? Ay, Roberto, ya vas a empezar. O sea, ¿por qué no puedo...? Entonces, habla con Robert, con el Dani, nada más no hables conmigo. No. ¿No puedes, no hables conmigo? No, es que tú tienes parte de la responsabilidad, Norma. Tú eres una de las personas que han decidido... Bien, Roberto. ¿Cómo? Después platicamos. Casi no te oigo. Después platicamos. ¿Por qué? Porque sí, porque no me crees. Oye, Norma, pero es que... Porque es que hay esa incongruencia que te digo. O sea, es una incongruencia que hace natural... Oye, Roberto. Desconfíe. A ver, Roberto. ¿Qué? Luego platicamos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué no quieres terminar si falta poco? Ya te escuché y dices que le dije otra cosa al Dani. Es cierto. Tú sabes que es cierto. Entonces, ¿por qué si es cierto? Tú me dijiste que sí, que le había dicho otra cosa. Porque me dijiste que el Daniel me había dicho eso, que porque se había desesperado. ¿Verdad? No me acuerdo, Roberto. Sí, me dijiste eso, que porque se había desesperado. Pero si se hubiera desesperado el Daniel, Norma, que es algo muy normal, porque es algo muy normal en él, se desespera por cualquier cosa. Si se hubiera desesperado, me hubiera dicho eso y peores cosas. Porque esa es la reacción natural de Daniel. No hubieras reaccionado diciéndome cosas favorables o menos desfavorables. Oye, Roberto, lo que tú quieres es el apoyo, tomándote tú la medicina no inyectada, ¿Quieres el apoyo de internet? Casi no te escucho, mamá. Casi no te escucho. ¿Cómo? Que lo que quiero es el apoyo. Me dices que si lo que quiero es el apoyo. Así es. Lo que yo sé es que veamos lo de la prueba, que no tiene nada de malo, porque de todas maneras si deciden no hacerla sería que seguramente ya no me lo tomaría porque no me trajeron el medicamento. ¿Cómo? Sería que seguramente el resultado sería que yo seguramente no me lo tomaría porque no me trajeron el medicamento. ¿Y por qué no te lo llevarían? Pues si se niegan ustedes, si se niegan a aceptar la prueba, entonces es mejor hacer la prueba, yo creo, me parece más lógico. Entonces, es cuestión de ver eso, de que lo platiquen ustedes. Y yo platiqué ayer con el Jorge anoche, estuvimos platicando más de una hora, y él me dijo que les hiciera una propuesta a ustedes. Y a él, pues yo le proponía eso. Entonces, es necesario que lo practiquen ustedes, ¿no? Que veamos, porque aunque ustedes no pueden confiar en mí, no pueden predecir que yo no me lo vaya a tomar. La única forma de estar seguros es haciendo la prueba. Yo estoy seguro de que sí, pero no los puedo convencer. Entonces hagamos la prueba para que se convenzan. ¿Me estás escuchando, mamá? Sí, ¿y te estoy escuchando? Entonces eso es lo que te quería decir, mamá. Bueno. Ahora una pregunta, mamá. Ayer que platiqué con Jorge, no sé si Jorge está confundido o no. A lo mejor está confundido. A lo mejor se confundió. Pero me dijo, ayer me lo dijo y la semana pasada que platiqué con él también me lo dijo, que tú y Daniel le han dicho que varios psiquiatras, aparte de varios médicos psiquiatras, aparte del doctor Melín, el médico de la Ciudad de México, el Reclusorio Norte, y el médico que me dio, pero que no me hizo ningún estudio, en el hospital de Culiacán, el hospital Alfonso Millán Maldonado, al que ustedes me metieron, me dijo Jorge que aparte de esos tres médicos, que ustedes le dijeron que otros médicos me habían visto y que me habían diagnosticado esquizofrenia. Yo no sé si sea una confusión de Jorge o si sea cierto. Entonces por eso les quiero preguntar, o sea, ¿es cierto que ustedes le dijeron eso? Yo no sé nada de eso. ¿Cómo que no sabes? No sé nada de eso. Pero cómo no vas a saber, mamá, si tú eres la que... Yo no sé nada de ningún otro médico. Yo no sé si alguien lo dijo, yo no sé. Ah, o sea, nada más de esos tres médicos sabes tú. Pues claro. Ajá, entonces se debe haber confundido Jorge. Puede ser. Bueno, a lo mejor lo mismo pasó con Daniel. A lo mejor se confundió con los dos. ¿Qué? A lo mejor se confundió también con el Daniel. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué? En cuanto a eso, porque dice que también Daniel lo dijo. Entonces a lo mejor también se confundió con el Dani. No sé, Roberto. No sé, pues el Daniel no sabe tampoco, no le he preguntado, pero no creo que diga que otros médicos, porque tendría que decirme cuáles son. Entonces, esto fue la, parte de lo que platiqué con Jorge, ¿no? Bueno. Entonces, eso es lo que te quería decir, para eso te estuve hablando ayer como 12 veces y ahora... ya ves que no era mucho. Son las 10:34, no es tan tarde. Entonces, yo espero que ustedes lo platiquen, mamá. Que hagamos la prueba. Y yo estoy seguro de que no va a pasar nada malo. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuándo te hablo? Para ver qué viste. No sé, necesito hablar con el Dani, no sé cuándo. ¿Te hablo la semana que entra? Yo te hablo la semana que entra. ¿Cuándo más allá? No sé, Robert. Necesito hablar con el Dani. No sé. Luego te hablo. Bueno. Bye.